Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a nuestro congreso. Estimadas autoridades, profesionales, colegas psicólogos y amigos presentes. Nos encontramos reunidos hoy para dar inicio al segundo congreso de la Asociación Argentina de Psicología Realista, ECHOMO, en la ciudad de Mar del Plata, que con esfuerzo e intenso ánimo en este año 2018 nos invita a ocuparnos del tema Fundamentos para una psicoterapia. En nombre de la Asociación ECHOMO, queremos agradecer en especial a la doctora Julia Elbaba, decana de la Facultad de Medicina, como también al resto de las autoridades de la Facultad y a la Universidad FASTA, por recibirnos en su casa y propiciar el espacio para encontrarnos estos días. Agradecer a todos los que han motivado y sumado esfuerzos para que este congreso se concrete. También a aquellos que han viajado desde otras ciudades y del exterior, y por supuesto a los participantes locales, quienes dejando sus actividades y obligaciones han querido compartir sus anhelos y preocupaciones en torno al alma humana, en este ámbito de estudio e intercambio de experiencias. Aprovecho también la oportunidad para agradecer a toda la comisión directiva de ECHOMO, que con sacrificios personales y familiares y trasladándose desde otras provincias de nuestro bello país, hacen posible este segundo congreso de psicología realista. Para quienes no conocen aún ECHOMO, les cuento que esta asociación llegó a formarse con el correr de los años por intereses similares y con el objetivo común del estudio del alma humana. La simple y loable inquietud ante el misterio humano fue aglutinando a un grupo de profesionales, en especial psicólogos, de estudiantes, de sacerdotes, asumiendo la búsqueda de respuestas a sus inquietudes dentro del marco de la sabiduría greco-latina y cristiana, cuya riqueza es capaz de iluminar, purificar y elevar al hombre de nuestros días, rescatándolo del racionalismo moderno y aportando la savia vivificante de la tradición clásica. En ECHOMO sencillamente somos católicos, abocados a la psicología y a los temas relativos con ella, unidos en el mismo amor a la verdad y a las causas que no mueren. Defendemos la razón y la fe, en sintonía con las enseñanzas del Papa San Juan Pablo II, quien en su encíclica Fides et Ratio nos recuerda que la inteligencia humana necesita estas dos alas para elevarse y contemplar la verdad. No es posible esta contemplación, no es posible la verdad completa para el hombre si pretende levantar vuelo con un ala sola. Es decir, ni racionalismos ni fideísmos, tal como nos ha recordado nuestro presidente de la asociación, Jordán Abud, en una de sus últimas publicaciones. La profesión del psicólogo, en palabra de los autores del libro ¿Qué es la psicología?, manifiesta que la esencia de la psicoterapia consiste en operar con pericia en las dimensiones inferiores de la persona, inferiores pero no apersonales, en esa región siempre fascinante de las pasiones y de los sentidos, con su mirada atenta a ese suelo, pero no limitada a él. Y en este congreso tendremos oportunidad de volar al ras del suelo y también de elevarnos a las grandes alturas para poder examinar todas las cuestiones referidas a la psicoterapia a la luz de los principios de la rica tradición greco-latina y cristiana. Agradezco sinceramente esta posibilidad que tiene Mar del Plata al ser la anfitriona de este congreso. Ojalá nos sirva para poder profundizar y acercarnos más a la visión correcta del hombre y a su vez nos permita escapar de las trampas utilitaristas y reduccionistas de nuestro tiempo. Y si alguno se cree tan débil y pequeño que no asiente en poder hacerlo, recordemos esperanzados las palabras del apóstol Santiago en su carta. Si alguno carece de sabiduría, pida a Dios que da a todos largamente y sin reproche, y les será dada. Nos encomendamos a Santo Tomás, patrono de esta universidad, y nos ponemos bajo el manto de la Santísima Virgen, Madre de la Sabiduría. Muchas gracias por su atención y dejamos así formalmente inaugurado el segundo Congreso de Psicología Realista.